Ayudarte a comprar tu casa es solo lo primero que haremos por ti. Hipoteca Mujer Banorte. Tu casa hoy y nuestro apoyo siempre. Presenta. Mejor con Gaby Vargas. ¿Alguna vez has tenido miedo? Es una emoción que duele, que se desarrolla ante la posibilidad de un peligro, ya sea real o imaginario, y se acompaña, por lo general, del deseo de huir de la amenaza. Tener miedo nos paraliza. Algunos hacen del miedo un hábito a tal grado que lo sienten de una forma constante. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Se funda en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos, dijo alguna vez Buda. Y el sufrimiento es una interpretación que genera nuestra mente. En realidad no existen los problemas. Existen diferentes formas de observar una cuestión. El sufrimiento no existe fuera de nosotros, sino dentro. Y de acuerdo con lo que interpretas, actúas. La mayoría de los miedos son imaginarios. Los basamos en algo que no nos ha ocurrido y esos miedos nos paralizan. Te comparto algunos de ellos. Miedo al fracaso. Miedo al qué dirán ante la posibilidad de rechazo o crítica. Miedo a una enfermedad y/o la muerte. Miedo a la competencia y no salir airoso de esta. Miedo al abandono. Miedo a no ser solvente. Estos miedos surgen de nuestra propia interpretación relacionada con hechos pasados, con nuestras creencias adquiridas. Existen dos tipos de miedos principalmente. El funcional es ese que nos permite sobrevivir, es el motor en nuestras vidas y nos permite estar alertas y protegernos. Y el disfuncional, que surge de nuestros pensamientos y emociones. Se vuelve una barrera que nos detiene, que merma nuestra actividad y no nos permite alcanzar el éxito. Descubrir que somos más grandes que nuestras circunstancias puede llevarnos al camino del éxito. Pablo Ramírez, Life Coach, señala que es necesario dejar atrás el miedo disfuncional para encontrar aquello que nos detiene y lanzarnos por aquello que decimos que es importante para nosotros y aún no lo hacemos. Hace poco un amigo me comentó con gran ilusión de su idea de abrir un negocio propio. Hoy, ese sueño es aún un sueño, un proyecto no realizado, una actividad postergada. Es que lo tengo detenido porque me da miedo iniciarlo ahora, me dijo. ¿Te ha pasado? Pablo Ramírez, presidente de Coachfield Desarrollo de Potencial y especialista en el tema del miedo, afirma que las personas deben encontrar la forma de vencer el miedo que en ellas mismas reside y con ello sentirse renovadas con una nueva manera de ver su vida más libre. Deja de pedirle permiso a tus excusas y explicaciones para lograr tus sueños. Es parte de la premisa que presenta ese especialista en el tema y apuesta a la eliminación de esas barreras a la conexión con nuestro fuego interno, con nuestro poder y pasión. ¿Cuántas veces hemos soñado con hacer grandes cosas y luego algo nos aparta de esa idea? ¿Nos resignamos con lo que tenemos y empezamos a buscar justificaciones? ¿Cuántas veces hemos llegado incluso a culpar a los demás por no poder nosotros mismos alcanzar lo que más queremos? ¿Te imaginas descubrir tus propias barreras? ¿Darte cuenta del potencial que tienes y de la capacidad latente de transformar tus relaciones, tus resultados financieros y tu propia espiritualidad? ¿Vencer el miedo? Esa emoción que nos impide avanzar es otra forma de vivir mejor. ¿Qué hay más allá del miedo? ¿Te atreves? Ayudarte a comprar tu casa es solo lo primero que haremos por ti. Hipoteca Mujer Banorte. Tu casa hoy y nuestro apoyo siempre. Presentó. Mejor con Gaby Vargas.